Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Continuamos en nuestra radio Germán Abdala a las 10 y cuarto de la mañana en nuestro programa Nos Verán Volver. Estamos en comunicación telefónica con el secretario gremial de AT Capital, Luciano Fernández. Buen día, Lucho. Te saluda Matías Fernando, Ezequiel Rondanini. Nos Verán Volver. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, compañero? Buen día, compañero, ¿cómo estás? ¿Estás, Lucho? Sí, lo escucho medio mal, pero estoy acá. Bueno, para comenzar, queríamos hablar sobre la marcha de ayer, que viene, primero había comenzado convocada el viernes por lo que había pasado los despidos en agroindustria, luego el fin de semana tuvimos un fin de semana agitado con muchas repercusiones y noticias acerca de lo que va a suceder con el Estado Nacional y la gran movilización del día de ayer. ¿Qué nos podés contar de esto, Lucho? Sí, bueno, la verdad que primero de ayer hay que destacar la respuesta, ¿no?, de los y las estatales que claramente están entendiendo lo que representan los anuncios aún lavados, ¿no?, de Macri y Duhovne, y que de alguna manera nosotros también entendemos que la masividad tuvo que ver con un acompañamiento a lo que fue la jornada del día viernes, donde no solamente se dio a la dirigencia de AT Capital, sino a la Junta Interna de Agroindustria y a las y los despedidos peleando en la calle cuerpo a cuerpo con la fuerza de la represión y del orden por su fuente de trabajo. Entonces me parece que eso también contribuyó a que los compañeros y las compañeras en este desasosiego permanente que nos propone la realidad del país macrista hayan alentado una esperanza y hayan también dado una señal muy clara. Lo destacaron tanto a Michetti como Yasky desde el escenario, que casi inmediatamente después de los anuncios, decenas de miles de estatales inunden las calles de Buenos Aires, pasen por atrás de la Casa de Gobierno, multitudinaria y alegremente repudiando las acciones de hambre de este gobierno. Creo que es un faro para el conjunto de la sociedad. ¿Qué tal, Lucho? Ezequiel, ¿cómo estás? Te quería preguntar, hoy va a haber una concentración en el Ministerio de Trabajo a las 3 de la tarde. Contame un poco el gremio, ¿para qué se va a acercar al Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que vamos a reclamar? Tengo entendido que se firma la paritaria. Sí, bueno, nosotros tenemos a nuestro secretario general, Altanito Catalano, como miembro paritario. Hoy entendemos que más que nunca hay que acompañarlo a él en su condición de paritario, si bien no venía participando por cuestiones propias de nuestra organización. Hoy es un día en el que sí entendemos que, y él lo entiende así lógicamente, que hay que ir y que el conjunto de la militancia de AT Capital tiene que acompañarlo y participar, porque esto que está planteado y que la semana pasada el otro sindicato anunció con bombos y platillos, en este contexto, después de la disparada del dólar y de todo lo que sufrimos la semana pasada los sectores populares en materia de poder adquisitivo, es ridículo. Mínimamente debería reformularse y la convocatoria tendría que haber sido para otra cosa en otra medida. Lógicamente nosotros no esperamos pera del olmo, entonces hoy la concentración va a tener que ver con seguir marcando el repudio a que las y los estatales seamos la variable de ajuste o una de las variables de ajuste del gobierno de Macri en estos tiempos. Lucho, ¿qué es lo que se va a tratar en esta reunión paritaria? ¿Se va a abrir la paritaria? ¿Qué es lo que van a hablar? ¿O es ese acuerdo que había surgido la semana pasada con algunos flyers que había arreglado, digamos, el gremio de enfrente y que hoy se iría a refrendar? ¿Qué es lo que se va a tratar en esa reunión? No, por eso, la reunión formal es hoy. O sea, si uno va a lo estrictamente formal y viera en un frasco, a lo que iría es a escuchar la propuesta o a ser parte de una discusión. Sabemos que eso no funciona así y entendemos que lo que se anunció con bombos y platillos la semana pasada y e inmediatamente al otro día, porque la corrida que llegó el dólar a 40 pesos, y eso obviamente derramó en los precios de los alimentos, de los combustibles, etcétera, etcétera, fue lo que en definitiva se acordó con el que está dispuesto a acordar salario dándolo para los estatales. Entonces, digamos, hoy lo que entendemos que va a pasar es que nos van a poner un papel enfrente para que se formalice ese acuerdo. Nosotros, desde que asumió Macri, que ATE en líneas generales viene rechazando los aumentos por insuficientes, bueno, no va a ser hoy la diferencia, ni va a ser nada contrario, porque claramente ayer un periodista le decía a Duchovne que se filtró un paper de su ministerio en el que se habla de una inflación del 42% y una caída de la producción del 2%. Entonces, realmente, ir a rubricar eso o a refrendar eso, a nosotros nos parece que es una falta de respeto, y que, lógicamente, ayer fue plebiscitado en la calle, y estamos convencidos de que el conjunto de las y los estatales no quieren eso, no quieren política de ajuste, no quieren ser la variable de ajuste de este gobierno. Lucho, ayer lo escuchaba a Yasky diciendo de que había que adelantar este plan de lucha que se había pactado en las 12 TA, que habían pactado un paro de 36 horas, que arrancaría el 24. ¿Cómo viene eso? ¿Se van a volver a sentar? Contame un poco para que te escuchen los oyentes, que están como muy angustiados los compañeros en los puestos de trabajo, sabiendo cómo sigue esto. ¿Cómo sigue el plan de lucha de los gremios? Bueno, el plan de lucha en gran medida lo anunció el Tanito ayer desde el escenario. Hoy vamos al Ministerio de Trabajo. Mañana hay varias actividades. Lamentablemente la Comisión de Legislación Laboral, que es uno de los anuncios que hizo el Tano en la Cámara de Diputados, que se iba a reunir, la suspendió. Lógicamente esto tiene que ver con el clima, y entre otras cosas había un pedido de informe que le habían cursado a Echeverri para que se hiciera presente para ver qué era lo que estaba pasando, porque echaba 600 personas. Esa comisión se suspendió, pero está pendiente una actividad en el Ministerio de Justicia. También nos está llegando una invitación de la Junta Interna del Ministerio de Salud de la Nación, que son sectores que, por distintos motivos, en el caso de Justicia, por el advenimiento de un DNU que saca a los entes cooperadores, donde tenemos gran parte de los compañeros y las compañeras contratados por esa modalidad, y a la vez también se cobra un estímulo en la planta permanente por esos entes cooperadores, y el Ministerio de Salud, que fue degradado a Secretaría, una acción insólita desde su creación allá por 1949, en manos de Juan Domingo Perón y Ramón Carrillo. Entonces mañana vamos a estar haciendo esas actividades. El día jueves, parte de la pelea del campo popular y fundamentalmente del movimiento obrero tiene que ver con llevar adelante la elección de la CTA, donde nuestro secretario general es candidato adjunto con Hugo Yasky y Edgardo Llano. Y el día viernes, posiblemente, ahora en un rato lo vamos a estar resolviendo y comunicando, haya plenario general de delegados y delegadas de ATE Capital para convocar a la marcha federal de estatales el día 12 de septiembre. Bueno, Luciano Fernández, el gremial de ATE Capital, en nuestro programa Nos Verán Volver, te agradecemos mucho esta comunicación y toda la información que nos brindaste para llevar un poco de esperanza a los sectores y de saber de que nuestra ATE sigue de pie y siempre va a estar del lado de los compañeros y las compañeras en la calle y en la lucha. Gracias por llamar, un abrazo. Un abrazo, Lucho. Luciano Fernández, gremial de ATE Capital. Vamos a un tema musical y volvemos con la columna de Adri Migliano, que tiene una invitada especial. Transmite Radio Germán Abdala, de ATE Capital. Voces y sonidos en movimiento.